no sirven fusiles ni masacres, porque ni las ideas se matan con sus balas, ni la verdad de mi pueblo se acalla con matanza. Solo pura mierda, solo pura mierda.